Muy buenos días, oyentes de Farco. La crisis del sistema sanitario riojano mostró una nueva cara. Esta vez empleados de limpieza, parquización y seguridad de los principales hospitales de la provincia iniciaron un nuevo reclamo por estabilidad laboral y mejora salarial. Además denunciaron que sus fuentes de trabajo han sido tercerizadas por el Estado provincial a manos de una fundación privada. Ayer esta ONG se disolvió y más de 300 trabajadores, en medio de la incertidumbre, salieron a la calle a exigir respuestas sobre su futuro. Esto nos decía una de las trabajadoras del hospital materno, Miriam Esteco. Hoy recién nos enteramos, nos dan la noticia de que renuncia el presidente o tesorero de la fundación. Y nosotros quedamos en las vías, como hablando mal y pronto. No sabemos cuál va a ser nuestro destino laboral. No tenemos nada, estamos trabajando en negro, queremos una solución, queremos que alguien se apersone, nos dé la cara y nos diga cuál va a ser nuestra función a partir de ahora. Ante la falta de respuestas, este sector fundamental del sistema de salud empieza a proponerse alternativas, como por ejemplo la conformación de una cooperativa de servicios. Creería que estamos capacitados para seguir trabajando y conformando una cooperativa o algo por el estilo, digamos, y los dos hospitales siguen funcionando normalmente. Nosotros estamos cumpliendo con nuestro trabajo, así con riesgo, con todo, pero gracias a Dios todo salió perfecto porque nosotros estamos acostumbrados a eso, o sea, nos hicimos cargo del hospital nosotros. La protesta, por un lado, desnuda una realidad común a todo el noroeste argentino, la del propio Estado como el principal empleador en negro. Y por el otro, las falencias en un sanatorio de alta complejidad, como el Hospital Materno Riojano, construido hace 3 años con el fin de albergar pacientes de todo el NOA. Para Informativo Farco, reportó Martín de la Fuente, Radio La Bocona, Anillaco.